Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenida a esta su programación sabatina de lapuntaradio.com en vivo y en directo. Ya estamos en el aire. Adelante, Gilda, con su programa Hablemos de Derecho. Hola, muy buenas tardes, amigos. Gracias, Ángel, por el pase. Hoy, nuevamente, sábado, 2 de la tarde, 2 y 1 minuto en punto, Hablemos de Derecho, un espacio de información, básicamente en materias de derecho de familia. Quien les habla, Gilda Copairo Hurtado, abogada con especialización en derecho de familia. El día de hoy vamos a conversar, más que conversar, vamos a retomar los temas avanzados hasta el programa pasado. Básicamente es cómo denunciar, dónde denunciar, cómo hacer una conciliación, dónde acercarse a hacer una conciliación, si esta es pagada o es gratuita. Y también la semana pasada yo me comprometí a ubicar varios centros de ayuda, tanto legal como psicológica. Así que, bueno, espero que nos acompañen. Y también podremos tener preguntas y abrimos el teléfono. ¿Ya lo abrimos o esperamos un poquito más adelante? Así que empezamos. Y voy a la primera pausa comercial. Usted, recuerde que usted está en Hablemos de Derecho, aquí en www.lapuntaradio.com. Regresamos. Música, noticias y más. Lapuntaradio.com. Una señal diferente. Lapuntaradio.com. Joyería en plata y billutería. Marlene Arboleda. Calle Los Cipreses 248, departamento 601 en San Isidro. Puede hacer usted sus pedidos a los teléfonos 440-3014 o a celular 998-608-004. También tenemos Nextel 98-115 asterisco 2896. Joyas y accesorio para damas, que viene ahora con su nueva colección Primavera-Verano. Joyas de acero bañadas en oro y plata. Hazte fan de Facebook y búscanos como Joyas de Marlene Arboleda. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Solo las mejores. Lapuntaradio.com, primera emisora del Distrito de La Punta. Aquí nuevamente al aire. Y bueno, vamos a empezar recordando lo que es el tema, un tema que es muy frecuente, las preguntas y las preocupaciones de los padres de familia, tanto madres como padres. Usted sabe que en este programa se habla la verdad. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué son los alimentos? Los alimentos en los hijos es todo lo que ellos necesitan para poder subsistir. Necesitan, aparte de los alimentos mismos, ¿no?, está considerado también como la educación, la recreación, la salud. Y bueno, todo eso tiene un costo. ¿Qué pasa cuando las parejas se separan? Y no solamente se separan las parejas, sino también el padre o la madre se separa de los hijos. Digo el padre o la madre porque hay muchos casos en que el padre, por ejemplo, trabaja en la casa y la madre es la que sale a trabajar. Eso ustedes saben que eso es un arreglo por último de la pareja, ¿no? O de las posibilidades que la pareja tenga también de que alguno de ellos tenga algún trabajo fijo. Vamos a hablar en todo caso del obligado a llevar alimentos. Cuando la pareja se separa y no quiere dar o no puede dar, o sencillamente se escapa la obligación de dar alimentos, ¿qué hace la otra persona si no los puede dar? muchas veces dice, paso hambre, mi hijo pasa hambre, él, no puedo demandar. No es verdad. Usted puede ir, como lo hemos hablado en el segundo programa, me parece, con la doctora Ana Isabel Cosío Cabrera, fiscal provincial de familia, exactamente la segunda fiscalía del Callao, en donde usted puede acercarse a la fiscalía. O sea, los centros de conciliación también usted puede acercarse, y todos ellos están, los puede usted encontrar en la página web del Ministerio de Justicia. Hay dos tipos de centro de conciliación, unos que son con costo y los otros que no son con costo. Los que no son con costo, sencillamente pues paran llenos de casos que atender. Y su solicitud puede durar tranquilamente 2 a 3 meses a que la lleve a cabo. Sin embargo, descubrimos, porque mucha gente no lo sabe, abogados tampoco lo saben, de que en las fiscalías de familia, cuando usted se acerca a conciliar alimentos, es totalmente gratuito. También puede conciliar lo que es tenencia, régimen de visitas, y eso, si no concilia alimentos, tiene un costo también de 36 soles. En esta semana escuché o me consultaron de un caso de una señora, pues sencillamente que él está separada del marido, ella corre con todos los gastos, y el padre de su hija sencillamente se aparece cuando quiere, la visita a la niña cuando quiere y le da dinero a ella para la manutención de la niña cuando quiere. Eso no es así. Usted no le puede pedir a su hija que su hija guarde su estómago 2-3 semanas sencillamente porque el padre no se acerca y no da alimentos. Eso no es así. Se le dijo a esta señora que acudiera a la fiscalía para conciliar y ella dijo algo. No, él no quiere conciliar. Bueno, yo puedo entender de que él, como no quiere hacerse cargo de los alimentos de su hija o no quiere colaborar o está evadiendo esa responsabilidad, porque también hay una cosa, la responsabilidad es de los dos padres. Sencillamente pues le dice que no quiere y ella por esa razón nunca ha podido o se ha animado a ir a un sitio, ¿no?, a conciliar con este señor. Bueno, no es así que el señor simplemente o la señora no quiera conciliar. Seguramente se lo dice a usted, pero cuando reciba una notificación de una fiscalía, a lo mejor cambia de opinión. Entonces, que eso no la milane. Usted preséntese en las fiscalías de familia. Lo que tiene que llevar es la partida de nacimiento, que no piden que sea con 3 meses de antigüedad, puede ser una partida antigua, con tal que esté legalizada, el DNI de la niña o del niño, o de los niños, los recibos o comprobantes de pago de todo lo que usted gasta en la manutención de la niña, y tener claramente, de los niños, y tener claramente la idea de cuánto es lo que usted necesita que este señor le pase como pensión. Creí que iba a la pausa, por eso me detuve, pero no. Estar en vivo a veces no es muy fácil para alguien que recién empieza, sobre todo. Entonces, la fiscalía le va a enviar una notificación, seguramente con una semana después de que usted presente los papeles. Y esta persona, sea el padre o la madre, el obligado o la obligada, tiene que acudir a la fiscalía. Y si no acude, bueno, lo vuelven a citar otra vez, y si no, usted ya puede, bueno, levantan un acta diciendo que la persona no se acercó. Esa es una sentencia. Las conciliaciones son una sentencia. Y usted con eso ya tiene el campo libre para ir a un proceso judicial. Es cierto que no se necesita conciliar para ir a un proceso judicial, pero la conciliación es mucho mejor conciliar que ir a un proceso judicial. Ahora sí, me quedo aquí, vamos a la segunda pausa, no se mueva si el tema le interesa. Aquí estamos en www.lapuntaradio.com. Hablemos de Derecho regresa en unos instantes. Música, noticias y más. Lapuntaradio.com. Una señal diferente. Lapuntaradio.com. Joyería en plata y billutería. Marlene Arboleda, calle Los Cipreses 248, departamento 601 en San Isidro. Puede hacer usted sus pedidos a los teléfonos 440-3014 o a celular 998-608-004. También tenemos Nextel 98-115 asterisco 2896. Joyas y accesorio para damas, que viene ahora con su nueva colección Primavera-Verano. Joyas de acero bañadas en oro y plata. Hazte fan de Facebook y búscanos como Joyas de Marlene Arboleda. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Solo las mejores. Lapuntaradio.com, primera emisora del distrito de La Punta. I wanna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turned up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids. Estamos de regreso. Esto es Hablemos de Derecho en www.lapuntaradio.com. Estábamos conversando, o yo les estaba contando un poco lo que es la conciliación en este caso y las ventajas que tiene la conciliación. Es un sistema barato y rápido. Por ejemplo, hace unos instantes les dije que si el obligado o la obligada en dar alimentos no se presenta a lo que es la Fiscalía de Familia, tenían expedito el camino para ir a un proceso judicial. Reitero que no es necesario conciliar para ir a un proceso judicial de alimentos. Pero yo sí lo recomiendo porque, como dije también, es un proceso rápido y que las fiscalías pues sencillamente no cuestan, ¿no? Volviendo al caso de esta señora no tiene lo que es la tenencia de hecho. Sencillamente este señor se fue, ellos no han arreglado nada, no han conversado siquiera nada. Ella sabe que él tiene otra relación, está viviendo con otra mujer y esos son problemas de ellos. Más los hijos no tienen por qué pasar por eso y menos que no se les dé los alimentos necesarios. El tema es de que, bueno, yo espero que ella vaya a la Fiscalía de Familia del Callao, Fiscalía de Turno, y por ejemplo, ¿ella qué tiene que hacer? Si no tiene la tenencia de hecho, solicitar la tenencia, el régimen de visitas y también los alimentos. Por esos tres temas, como ella tiene los alimentos también, la Fiscalía no le va a cobrar un centavo por hacer ese trabajo. Anímese y acérquese a solicitar el derecho de sus hijos. También, ¿qué pasa cuando hay muchísimos casos? Yo conozco muchísimos casos en mi corta experiencia profesional, en donde sencillamente los hijos ya son mayores de edad y el padre nunca, o el obligado o la obligada, nunca pasó alimentos por diferentes motivos. Puede ser que un chico esté estudiando en la universidad y quiera continuar, no pueda ahora. ¿Qué hace si es mayor de edad? Ya la madre no lo representa. El mismo hijo o hija que sea mayor de 18 años, también se puede presentar a una fiscalía de familia y solicitar los alimentos. Se cree que porque ya es mayor de edad no tiene derecho a solicitar alimentos. Educación, por ejemplo, y no es así. Esta semana he visto un artículo de que en no recuerdo qué provincia, una persona de 18 años le solicitaba al padre continuar con sus estudios y el promedio de las notas era 11.71. Se supone que si la persona que va a solicitar alimentos, en este caso para seguir estudiando, tendría que tener un promedio satisfactorio, dice la norma. Sin embargo, hay una jurisprudencia de que se le ha otorgado a una persona que tiene de promedio 11.71. ¿Y hasta los cuántos años uno puede solicitar que el padre o el obligado o la obligada le dé estos estudios, le pague estos estudios? Es hasta los 28 años. Así que, si alguno de ustedes sabe, por favor, dígale que asista a la Fiscalía de Familia, donde todo no le va a costar y donde es mucho más rápido, actúan con más celeridad, porque no la gente, como no sabe, no asiste a la Fiscalía. La doctora Cosío nos contaba que por mes creo que tienen 5 casos de conciliación y son 5 fiscalías, así que imagínense. Démosle trabajo también. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos. Tal vez ustedes me escuchen hoy día un poco más aburrida, y no es que sea aburrida, lo que pasa es que no me es fácil, como tengo muy poco tiempo en la radio, poder hacer un programa yo sola. Cuando por lo menos yo interactúo con otra persona y conversamos un solo tema, hay preguntas y respuestas que esto lo puede hacer mucho más dinámico. Créame que para las próximas veces que yo esté sola, esto va a ser diferente. Y ahora sí, nos vamos al tercer corte. No se mueva, regresamos. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Solo las mejores. Lapuntaradio.com, primera emisora del Distrito de La Punta. Joyería en plata y billutería. Marlene Arboleda, calle Los Cipreses 248, departamento 601 en San Isidro. Puede hacer usted sus pedidos a los teléfonos 440-3014 o a celular 998-608-004. También tenemos Nextel 98-115-2896. Joyas y accesorio para damas, que viene ahora con su nueva colección Primavera-Verano. Joyas de acero bañadas en oro y plata. Hazte fan de Facebook y búscanos como Joyas de Marlene Arboleda. Música, noticias y más. Lapuntaradio.com. Una señal diferente. Lapuntaradio.com. Wanna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collarbone, my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them eat? I saw us disregard a broken bottle. Estamos de regreso aquí en Hablemos de Derecho en www.lapuntaradio.com. Quiero comentarles también de que este 25 de noviembre se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Quiero contarles también por qué ese día es internacional. Es debido a que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. También porque la violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género. También la violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas áreas, incluida la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH-SIDA, la paz y la seguridad. La violencia contra las mujeres y las niñas se pueden evitar. La prevención es posible y esencial. La violencia contra la mujer sigue siendo un problema global. Hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su vida. Esta semana, el día lunes 25, por ejemplo, la institución Manuela Ramos presenta una guía de atención de la salud mental de las mujeres en situación de violencia de género. Ellos cuentan que según el Centro de Emergencia Mujer, a septiembre de este año hay 37.045 denuncias, de las cuales el 51% se debe a violencia psicológica, el 39% a violencia física y el 11% a violencia sexual. La semana pasada nos preguntamos con mi invitada en ese día, ¿qué era peor, la violencia física o la violencia psicológica? Bueno, la violencia física a uno pueden matarla. Y la violencia psicológica perdura y cala adentro y tal vez sea una de las, o sea, sea más difícil que la violencia física en caso que, claro, esta persona no fallezca, por supuesto. Y también hay el 11% de la violencia sexual. La violencia sexual, por ejemplo, sucede mucho también en los matrimonios. No se sabe o no se conoce y menos se puede creer de que exista violencia sexual en el matrimonio. Si bien es cierto, el matrimonio, una de las reglas, entre comillas, que trae es el débito sexual, pues entérese que también existen las violaciones sexuales dentro de la pareja. Existe en nuestro código, en el Código Penal, el artículo 170, que así lo dice. Entonces, hay muchas parejas que ya no se llevan bien, por supuesto, para que haya este tipo de violencia. Y empieza pues con la violencia física, con la violencia psicológica y la violencia sexual. Vamos a diferenciar esos tres tipos de violencia. En ejemplos simples, por ejemplo, en lo que es violencia física, es un golpe, es una cachetada, cualquier tipo de agresión física. ¿Qué es la violencia psicológica? Es cuando a una mujer el marido le dice, eres una tonta, no sirves para nada. ¿Qué haces todo el día? Vengo a la casa y tú no haces nada. Como si llevar una casa, criar hijos y encima llevar una mala relación no fuera suficiente. Y la violencia sexual, en lo que es el matrimonio, es la violencia dentro del matrimonio. La violencia sexual, o sea, violaciones sexuales explícitamente entre la pareja. Y también son los delitos sexuales con los niños, con niñas y niños, y que generalmente, o en muchísimos casos, uno espera de que sea un extraño, cuando las personas que cometen esos actos atroces y criminales son las personas que pueden estar muy cerca a esos niños. En Lima, puede ser el padre, la madre, los hermanos, los primos. En el Cusco, por ejemplo, es el padre, la madre, los hermanos, los primos y el profesor. O sea, también se le incluye a la persona que puede tener influencia sobre los niños. Me gustaría decirles que así como hay asistencia legal, que también pueden asistir, me encantaría decirles que hay sitios donde hay psicólogos, que son gratuitos, porque me refiero a eso más que nada, porque la persona que puede pagar un psicólogo, con eso no hay problema, va y lo busca. Aquí en este programa nos preocupamos por todo, sobre todo por las personas que no tienen poder adquisitivo como para poder gastarlo en una atención psicológica, por ejemplo. Entonces, ¿dónde puede ir? A los hospitales. Yo sé, seguramente encontrará colas inmensas, pero si usted está sufriendo de algún tipo de violencia o necesita, ya no puede más y no puede separarse en este momento y, o necesita tomar valor para hacerlo, acuda, busque ayuda psicológica. El día 7, si no me equivoco, es 7 de sábado de diciembre, vamos a tener a una psicóloga del Hospital Carrión, donde nos va a contar todos los casos, por ejemplo, que ella puede tener, que ve en tratamientos de lo que es la violencia. No es fácil, no es así de fácil como mucha gente le puede decir, ay, ¿por qué aguantas un golpe, no? Pégale tú también, o si no, salte de ahí, ándate. ¿Y a dónde se va si no tiene dónde ir? Es bien fácil aconsejar y decir, a mí nunca me pasaría esto porque yo sí lo reviento. Muchas veces lo hemos dicho o lo hemos escuchado. Pero quien no está en el caso, quien no lo vive, no lo puede saber. Tendrá muchas buenas intenciones de aconsejar y todo. Pero quien no tiene dónde irse, quien no tiene cómo mantener a su familia y quien tiene que volver después de haber denunciado a su pareja, tiene que volver a la casa y seguir conviviendo con él porque no tiene dónde ir, es terrible. Por ejemplo, también les puedo dar cómo se conoce lo que es la violencia psicológica, cómo empieza. Muchas veces empieza en el enamoramiento, qué decir, en el noviazgo. Pero, por ejemplo, en cosas simples, ¿no? Que te vas a poner esa falda tan corta, yo no salgo contigo. Anda, cámbiate. Qué mal estás. No, con esa cara tan pintada, ni hablar. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo toma la adolescente? Qué lindo. Qué celoso se pone. ¿Cómo me quiere? No. Ojo, eso no es siempre así. No es así. Entonces, muchas veces estamos viendo a un maltratador en inicios, digamos, porque esto después deriva en golpes, en empujones y, bueno, en casos trágicos como la muerte, ¿no? Recordemos que hace dos meses a una pobre mujer, creo que era limpiadora del hospital Sabogal, su pareja pues sencillamente la amenazaba, ella tenía garantías, ¿no? Pero él con las garantías se le decía, te voy a matar igual, y fue y la mató, ¿no? Entonces, veamos cómo esto puede causar tanto daño. Estemos alerta. No todas estas cosas son amor. No es así. Podemos ver también, por ejemplo, el caso de un asesinato que creo que nos ha conmocionado a todos, de este chico de 21 o 22 años que ha matado a su madre, y aparte de haberla matado a la madre, cuando declara, ¿qué dice? No a la enamorada, esa fijación, no, esa obsesión por la enamorada. No, que ella no puede salir, ella tiene tanta responsabilidad como yo, ella no puede salir de la cárcel y tener e irse con otro, ella tiene que ser encerrada igual que yo. A ver, ¿eso es normal? No. Y sin embargo, este chico, cuando se ha acercado a ella, seguramente ha sido de otra manera. Si creen que estoy exagerando, bueno, puede ser que ustedes crean que estoy exagerando, pero no. Tienen que tener cuidado. Así como hay hombres agresivos, también lo hay en mujeres agresivas, ¿no? Este programa no está, como me han dicho, solamente para hablar mal de los hombres. Acá no se habla mal de nadie, se cuentan realidades y verdades. Y una verdad más es de que nos tenemos que ir a la pausa. Así que usted está en Hablemos de Derecho aquí en www.lapuntaradio.com. Volvemos. Radio, tenemos toda la música variada. Solo las mejores. Lapuntaradio.com, primera emisora del distrito de La Punta. Joyería en plata y billutería. Marlene Arboleda, calle Los Cipreses 248, departamento 601 en San Isidro. Puede hacer usted sus pedidos a los teléfonos 440-3014 o a celular 998-608-004. También tenemos Nextel 98-115-2896. Joyas y accesorio para damas, que viene ahora con su nueva colección Primavera-Verano. Joyas de acero bañadas en oro y plata. Hazte fan de Facebook y búscanos como Joyas de Marlene Arboleda. Música, noticias y más. Lapuntaradio.com. Una señal diferente. Lapuntaradio.com. Wanna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turned up the collarbone, my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them eat? I saw us disregard. Estamos de regreso. Estamos aquí en Hablemos de Derecho en www.lapuntaradio.com. Me quedé hablando de lo que es la violencia psicológica, por ejemplo, en las adolescentes, cuando cómo se presenta, por ejemplo, con los enamorados, con las parejas. Inclusive también es la famosa prueba de amor, ¿no? O sea, si no me pruebas el amor que me tienes, no me quieres, te dejo. Claro, ustedes seguramente se ríen. Yo ahora tengo de frente una persona que se ha sonreído cuando he dicho eso, pero no es así. Claro que hay, personas que sobre todo ya crean un círculo anormal, ¿no? Anormal de dependencia, en que pueden pensar pues de que si se va o si las deja este chico se van a morir. Nadie se muere de amor, pero cuando uno es adolescente, pues no lo cree, ¿no? Uno se muere de amor y comete muchos errores. Y uno de ellos es no saber identificar lo que es la violencia. Ahora, si usted cree de que la violencia en todas sus manifestaciones y formas es de gente sin cultura, de gente con escasos recursos, se equivoca. Hay muchos casos, por ejemplo, en que la gente pega y se cubre de almohadas para tirar puñetes para no dejar marcas, ¿no? En violencia física. En violencia psicológica, el sector A caen, o sea, tienen muchísimos casos. Pero ¿qué pasa? Ahí por qué la gente no reacciona o no se separa. Muchas veces es por el bendito qué dirán, ¿no? El qué dirán, que es más esclavo, que nos hace más esclavo que nada en la vida. otros son porque piensan que no pueden trabajar y no pueden valerse por sí mismas, ¿no? y aguantan todo este tipo de situaciones que les enferman la vida. Estoy leyendo acá que una de cada 10 mujeres que sufre este tipo de violencia sufre de depresión. Seguramente, porque uno, ¿qué hace, no, viviendo en una situación de esta manera? Quiero aclarar que en este programa no estamos a favor ni estoy haciendo campaña para que la gente se separe. No, pero hay que hablar la verdad, ¿no? Y la realidad supera la fantasía. Otro tema que también quisiera tocar es, por ejemplo, que me lo han dicho en la calle muchas veces, y esta semana también salió el tema de que, ¿para qué me voy a divorciar si ya pasaron los 2 años? ¿No? Me gustaría saber de dónde saca eso la gente. O sea, la ley dice que pasados los 2 años uno puede solicitar el divorcio cuando uno no tiene hijos menores de edad, menores de 18 años. Entonces mucha gente, no, si ya yo ya pasé los 2 años, ya estoy divorciada. ¿Y a quién se lo contó? El Estado es mantraque, el mago tiene su bola mágica para saber de que usted ya no vive con su pareja. No. Así como usted con él o él con usted fueron y buscaron un registro civil, igual tienen que ir a un juez, a un notario o a una municipalidad a divorciarse. Ahora, en estos tiempos nadie se queda sin divorciarse. Ya no es como antes de que no me dé el divorcio. No es así. Si la persona quiere divorciarse, puede acudir a un juez a solicitar su divorcio invocando hecho propio. ¿Y qué es lo que se le pide? Simplemente que le dé una pensión de por vida a la otra persona o le entregue un bien. Así que eso de que ya no me puedo divorciar porque no me dan el divorcio, no existe. Ahora, hay para todos los precios. Si usted puede pagar y va a un notario, el notario obviamente le va a cobrar más, y el divorcio sale en 3 meses. Usted lo consigue en 3 meses. Para ir a notario, a divorciarse por notario, usted tiene que ir con todas sus cosas resueltas. No puede ir a pelearse frente al notario. No, señora, no, señor. Usted tiene que hacer una conciliación, si es que tiene hijos, para ver el régimen de visitas, en los alimentos, y que todo cuadre bien. Y también, quién se queda con qué bien y quién no. Usted acude al notario, el notario le da una tarifa y su divorcio está en 3 meses. Los divorcios que se dan en las municipalidades son mucho más económicos. Hay divorcios que creo que salen por 200, 300 soles. Usted acuda a la municipalidad de su sector y pregunte. Y si, bueno, también está el Poder Judicial. Usted, a través de presentar su demanda de divorcio, puede divorciarse. Aclare su situación. Eso de que, no, ya yo sigo casada, pero a la vez no estoy casada porque ya no vivo con él y me junté con otro que también está casado y tengo hijo, pero yo estoy casada. Entonces el padre, son unos líos que usted puede evitarse. Es mucho mejor tener sus papeles en regla. Otra vez, aclaro que en este programa no les estoy recomendando que se divorcien ni que se separen, ni mucho menos, pero hay que hablar la verdad. Si usted ya sabe que no va a regresar con su pareja, ¿qué hace casado con ella? Divórciese, dele lo que le toque y empiece una nueva vida con la otra pareja. Porque hay otra cosa que también tengo que decir, y eso lo he visto mucho, no solamente en mi práctica profesional, y eso lo vemos todos y todas, es de que cuando un hombre se va es porque ya hay otra mujer que le está hablando al oído. O una mujer también cuando se va, no, muchas veces acá me dicen de que no, que una mujer también, no siempre, ¿eh? Las mujeres podemos vivir solas, en cambio el hombre no. Está saliendo al aire la voz de Ángel. No, pero generalmente eso es así. Así que si usted ya sabe que su ex esposo, su cónyuge, no va a volver con usted, bueno, también tiene derecho a conseguir otra persona, hacer su vida sola o como usted quiera, y plantee su demanda de divorcio. Acuda a una conciliación. Para eso están. Bueno, amigos, creo que nos vamos al otro corte. Ya no sé cuántos cortes vamos. Pero aquí estamos, volvemos. Usted está en www.lapuntaradio.com en Hablemos de Derecho. Regresamos. Tenemos toda la música variada. Solo las mejores. Lapuntaradio.com. Primera emisora del Distrito de La Punta. Joyería en plata y billutería. Marlene Arboleda. Calle Los Cipreses 248, departamento 601 en San Isidro. Puede hacer usted sus pedidos a los teléfonos 440-3014 o a celular 998-608-004. También tenemos Nextel 98-115-2896. Joyas y accesorio para damas, que viene ahora con su nueva colección Primavera-Verano. Joyas de acero bañadas en oro y plata. Hazte fan de Facebook y búscanos como Joyas de Marlene Arboleda. Música, noticias y más. Lapuntaradio.com. Una señal diferente. Lapuntaradio.com. Estamos de regreso aquí en Hablemos de Derecho. Usted está en www.lapuntaradio.com. Aquí en la radio, Ángel Coveñas me está discutiendo lo último que he dicho. Que cuando un hombre se va o se quiere separar es porque ya tiene una mujer que le está cantando al oído. Dice que las mujeres también. A lo cual seguramente habrán muchas. Pero también es cierto de que las mujeres podemos vivir mucho más tiempo solas que los hombres. Los hombres no. Relativo. Es relativo, yo no quiero preguntar más porque a lo mejor me meto en un lío, lo meto en un lío acá en su casa, no sé. Pero no es así. Inclusive, por ejemplo, en los temas de violencia, ¿qué pasa con la pareja? Ya, un hombre que pega, vamos a hablar exclusivamente de un hombre que pega. Sencillamente, el hombre se va, se separa, mucho problema. Entonces, ¿qué hace? No resolvió su tema de la violencia, no tuvo tratamiento, porque el maltratador necesita un tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente se junta con otra mujer y lo primero que tiene es un hijo. Entonces ya los hijos del antiguo compromiso ya no hay. Ya no son hijos de él porque ya pasaron. Eso se ve, no me digas que no. Eso se ve. Y eso sí te lo puedo demostrar con cifras. Es cierto, puede darse, Gildita, disculpa que intervenga. Disculpado. Que se da. Porque ya está con micro y todo, o sea que sí. Ya... Se da en estos casos, es más comentado, es más promocionado, es más hablado, porque lamentablemente la mayoría de casos de este tipo, los hombres son los que mayormente sobresalen en la noticia, ¿no? Pero no podemos dejar de lado de que también hay mujeres y mujeres, ¿no? Que caen en lo mismo, solo que son menos difundidas, ¿no? No, ya no. Porque son más cautas. No, esa es otra cosa. Que dicen que las mujeres somos mucho más inteligentes y las hacemos mejor. Bueno, pero eso es una cosa a que sea eso tapado y que no se hable. No, ahora se habla de todo. Así que creo que yo te gané, ¿eh? Ya. Además, este es mi programa, yo te gané. Pero, por ejemplo, en los temas de violencia es eso, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los afectados acá? Son los niños. Si ustedes conversan o si ustedes conocen de algunos casos que son denunciados y sencillamente pesa al padre cuando lo encuentran y dice, ¿tú por qué no das alimentos? Ah, porque ya yo no estoy con esta mujer. ¿Y qué tiene que ver? ¿No? Ahora, en las mujeres, a las mujeres se les exige que tenga, que sea madre siempre, cuando hay mujeres sencillamente que no lo sienten, y no lo sienten, pues, porque todos somos seres humanos, pero es el estereotipo de que la madre tiene que ser la que siempre esté ahí, la que siempre tiene que dar, y a veces eso no sucede. Yo creo que ya se nos pasó un poco el tiempo para dar el teléfono, pero de todas maneras, por si acaso lo doy, 651-9880, 651-9880. Mientras tanto, nosotros seguimos comentando. Por ejemplo, esta semana, lástima que ya haya pasado, el Minjus, ¿qué es el Minjus? El Minjus es el, así usted lo puede encontrar, esa es su abreviatura en internet, es el Ministerio de Justicia. Y ellos han tenido una campaña, han estado promoviendo la inscripción de recién nacidos para preservar el derecho a la identidad. Esto es una campaña en los hospitales, en 100 hospitales del país, el día 21 y 22. Lástima que solamente hayan sido dos días, ¿no? Ellos acá ahí dicen de que son 60 nacimientos al día, por lo tanto, 1.500 niños que nacen a diario. Y bueno, han estado 1.200 defensores públicos. Ojalá lo hagan más días. ¿Cuánta gente necesita esa información? Y yo creo que ya podemos pasar a todas las informaciones que he tenido preparadas. Por ejemplo, si usted está teniendo algún tipo, viviendo algún tipo de violencia, puede acudir a la comisaría, empezando acá por el Callao, a la comisaría de mujeres. Ahí está el módulo, el CEM, el Centro de Emergencia Mujer, que es regido por el Ministerio de la Mujer. No permita que nadie le diga, ¿qué habrás hecho? Porque esa es la típica. Cuando uno va a una comisaría, que me disculpen lo de la comisaría, porque yo soy testigo, no una vez, sino varias veces de eso. ¿Qué habrás hecho, pues, mamita? Nada, nada justifica un golpe. Usted no quiere recibir, por supuesto, no quiere recibir ese trato. Bueno, salga de la comisaría y váyase a la Fiscalía de Familia, que está a unas cuadras. Estoy hablando en el caso específico de lo que es Callao. Y váyase unas cuadras más allá, que está la fiscalía de turno. Cuando usted presente su denuncia en la comisaría y tenga que pasar a médico legista, y esto es algo importante, el médico legista, ¿qué le dice? Ya, yo voy a pasar este informe a la comisaría. Bueno, muchos de esos informes nunca pasan. Por lo tanto, su estado, su caso se cae. ¿Qué significa se cae? No hay... Como usted nunca fue y Medicina Legal nunca mandó el informe, pues sencillamente no hay cómo seguir la denuncia. Entonces se archiva. No, señora, no, señor. Usted pasa por médico legista y así le juren que van a mandar su informe en un mes, usted vaya y haga seguimiento usted mismo. Desgraciadamente, en muchísimas cosas en nuestro país las cosas funcionan así, entonces tenemos que hacer, no nos quejemos, el Estado no nos da, el Estado no nos hace, el Estado, no, no, hagamos nosotros que esto funcione, y si es para su bien, con mayor razón. Por ejemplo, en la lo que es la ONG Flora Tristán, ellas tienen en la Comisaría de Mujeres de Lima atención lunes, miércoles y viernes de 9 a 1 de la tarde. ¿Dónde queda la Comisaría de Mujeres de Lima? Está en Pasaje Buenaventura, sin número, detrás de Palacio de Justicia, en el cercado de Lima. La atención es de 9 de la mañana, como ya les digo, a la 1 de la tarde. También pueden presentar sus denuncias en el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. ¿Dónde queda? Parque Hernán Velarde, número 42, Lima, Perú. Esto queda detrás, digamos, de donde no sé si hasta ahora funciona la embajada o el consulado argentino, que es la cuadra 3, me parece, la avenida Arequipa. Puede mandar un correo presentando su caso a la siguiente dirección. Tome nota, por favor. Es Post Must, deletreo. P de papá, O de olla, S de sartén, T de taza, M de mamá, A de Ana, S de sonrisa, T de taza, @ flora.org.pe. Tiene los teléfonos, apunte por favor, 433-2000, 433-0694, 433-2765. En todo caso, visite su página web, que es www.flora.org.pe. Aquí ellos le pueden dar asistencia legal. Desgraciadamente asistencia psicológica no hay, pero como le dije ya antes, hace unos minutos, búsquela por favor en los hospitales. También está Manuela Ramos, otra ORG, que ellos les contaba que presentan la guía de atención de la salud mental de las mujeres en situación de violencia de género este lunes 25, conmemorando el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Ellas también dan atención legal, y acá hacen dos diferencias. Ellas tienen atención legal tarifada, o sea, cobrada, previa cita, de lunes a viernes, de 9 a 6, en su local, que queda en Juan Pablo Fernandini 1550, Pueblo Libre, al costado del Círculo o del Círculo Italiano. Las citas, apunte por favor, son al 423-8840. Y también tienen atención legal gratuita, donde también en la Comisaría de la Mujer de Lima, en la dirección, se la repito, Pasaje Buenaventura sin número, detrás de Palacio de Justicia. Aquí ellas atienden martes y jueves de 9 a 1 de la tarde por orden de llegada. Ellas están en el segundo piso. Les resumo el tema. Tanto Flora Tristán como Manuela Ramos están, Flora está lunes, miércoles y viernes, y Manuela está martes y jueves en la misma comisaría. Acérquese, pida ayuda, pida información, que ahí se las van a brindar. Protéjase y ayúdese, tenga una mejor calidad de vida. También estoy viendo acá en el Ministerio de la Mujer la línea 100. La línea 100 es una línea gratuita, la atención es un servicio gratuito, la atención las 24 horas del día, confidencialidad y anonimato en cada llamada, y fácil acceso de cualquier teléfono fijo, público o celular. Por ejemplo, acá no solamente es que usted vaya o usted llame para un caso personal. Acá, si usted es testigo de que en alguna parte o de algún conocido, alguna conocida, sufre algún tipo de maltrato, de violencia, llame, marque usted en la línea 100. Ayude, no sea indiferente, la indiferencia mata. Nadie le va a preguntar su nombre. Ellos, esta línea enviará un asistente social y verán el caso, si procede o no. Los temas de violencia no son temas privados, no es lo que pasa dentro de una casa a puerta cerrada y queda. No. Este es un tema público. Póngase en el lugar de esa persona. A lo mejor no puede denunciar. Hágalo usted. Ayude. Recuerde que la indiferencia mata. Y con esto nos vamos al último corte del programa de hoy. Usted está en Hablemos de Derecho en www.lapuntaradio.com. No se vaya, volvemos. Música, noticias y más. Lapuntaradio.com. Una señal diferente. Lapuntaradio.com. Joyería en plata y billutería. Marlene Arboleda. Calle Los Cipreses 248, departamento 601 en San Isidro. Puede hacer usted sus pedidos a los teléfonos 440-3014 o a celular 998-608-004. También tenemos Nextel 98-115-2896. Joyas y accesorio para damas, que viene ahora con su nueva colección Primavera-Verano. Joyas de acero bañadas en oro y plata. Hazte fan de Facebook y búscanos como Joyas de Marlene Arboleda. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Solo las mejores. LaPuntaRadio.com, primera emisora del Distrito de La Punta. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. Regresamos aquí después del corte, el último corte por el día de hoy, sábado 23 de noviembre. Hay algunas personas que me han dicho que el tema de la canción es bien bonito. Y sí, yo lo escogí, aunque esté en inglés, pero yo lo voy a poner en castellano cuando arme mi página en Facebook, que será, espero, esta semana, en donde Michael Jackson canta y dice: Si quieres vivir en un mundo mejor, revisa tu actitud, revisa cómo vives y notarás que tendrás que hacer un cambio. Y si es así, haz el cambio. Y así es. Yo creo que todos necesitamos hacer un cambio para mejorar. Sobre todo porque todos y todas queremos vivir en un mundo mejor. Hay que ser valiente, hay que hacer el cambio. Todos y todas lo podemos hacer. Yo le quiero agradecer, esta vez, como todos los sábados, le agradezco a mi amiga Marlene Arboleda, a mi auspiciadora, en sus joyas de plata y oro. Háganse fan de la página de Marlene Arboleda. Ella la encuentran como Joyas de Marlene Arboleda. Muchas gracias, Marlene. Bueno, ya falta poco y, como siempre digo, besos que van al cielo, muchos que van al cielo. Hagamos el bien sin mirar a quién. Llame a la línea 100, no sea indiferente, la indiferencia mata y también lo mata usted. Seamos felices, no cuesta nada, la felicidad es una cuestión de actitud. No se vaya de la radio. Viene Quantum Knows en la conducción el día de hoy, en Hablemos de Derecho, como siempre, Gilda Copairo Hurtado. Infinita gratitud a todas aquellas personas que han estado ahí escuchando. Y si este programa ha servido para alguien, para que alguien cambie su actitud o para que alguien tome la decisión de ir a denunciar algún maltrato o de cambiar de alguna forma su vida con todo lo que hemos hablado, bien ha valido la pena. Gracias nuevamente. Hasta el próximo sábado, 2 de la tarde. No se vaya, que viene Quantum Knows. Gracias. Me voy. Chao.